Diario del Futuro. Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 42 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos en Diario del Futuro y como todos los jueves es el turno de la columna semanal de Mundo Villa. En esta ocasión nos acompañan Sebastián de Ferrari, corresponsal de Mundo Villa, y Emiliano Esteves, miembro de la Junta Vecinal Los Piletones. ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar justamente sobre eso, sobre el barrio Los Piletones en Villa Soldati. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? Bueno, yo justamente hablaba con ustedes fuera del aire que en este programa ya habíamos hecho un informe sobre la situación del lago Soldati, que vamos a recordar es un lago que está abandonado hace ¿cuánto tiempo? ¿7 años más? Sí, 7 años, desde la limpieza que tuvo con el gobierno de Aníbal Ibarra. Bien, es un lago que está en un estado, digamos, problemático, preocupante, lleno de basura, roedores, agua contaminada y recientes casos de dengue que se registraron en el lugar. Pero no es el único problema que tiene el barrio Los Piletones, este barrio en Villa Soldati, ¿no es así? Sí, no es el único problema en el sentido que tenemos problemas con lo que es la cloaca, con lo que es que hay algunas viviendas en la manzana 10, que tienen problemas de derrumbe, que está muy al lado del lago, ¿no? Claro. Casi pegado. El lago, para que, como es radio y no podemos mostrar a la gente en realidad, para que se imagine, es un predio enorme, que es un lago que se ha secado y es lleno de pastizales, que une otros barrios, ¿no?, de Villa Soldati. Y las casas están muy, muy cerca del lago. Hay una baranda apenas que las separa, donde, digamos, al lado hay chicos y es generalmente un problema, sobre todo cuando llueve, ¿no? Sí, cuando llueve es un peligro constante porque crece mucho y se inunda la manzana 9 y 10, que son las más afectadas. Sí, además se incendió varias veces también, ¿no? Exactamente. O sea, por lo que vos decías, que está seco y que está lleno de pastizales y mucha basura también que hay en el lugar y todo, y varias veces se prendió fuego y, bueno, todos sabemos los problemas que eso ocasiona. Sí. Parece casi una paradoja, ¿no? Un lago prendiéndose fuego es algo que solamente puede pasar. Sí, acá. Es que el nombre es casi metafórico de lago Soldati. En realidad creo que el nombre le quedó, pero bueno, ya es un... Lo que pasa que a veces cuando se prende fuego es porque en verano más que sucede, al ver tanta maleza, hay muchos mosquitos. Claro. O sea, el tema del dengue, como estabas contando. Entonces la gente que hace humo prende fuego para ahuyentarlos. Y no toma conciencia a veces en esa problemática. Y otra cosa que me contaba la gente del barrio cuando yo estuve ahí es que cada vez que se inunda o cada vez que se prende fuego, lo que sucede es que la cantidad de roedores que hay en el lago, que es importante, y además el tamaño es muy impresionante, si uno va ahí los puede ver, son roedores que están ingiriendo basura todo el tiempo y son realmente grandes. Cuando llueve o cuando hay un incendio, los roedores salen y van directamente a las casas que están al lado, donde hay criaturas, mujeres embarazadas, digo. Además son roedores que están enfermos, están contaminados y pueden contraer el hantavirus, que también ese es un problema que... ¿Y qué respuesta tienen ustedes desde la Junta Vecinal las veces que intentaron hablar con alguien del Ministerio de Espacio Público o con alguien de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión? ¿Qué es lo que les comentan acerca de esta situación? ¿Si se va a realizar una limpieza del lago, si no? En realidad, con Diego Santilli se le mandó por mesa de entrada un montón de informes como para que poder empezar a tratar esta problemática y no hay respuesta de ello. Del lado de inclusión, de lo que es Marina Clemensewi, que es Hábitat Inclusión, no, tampoco. Ellos en el barrio igual tienen sus punteros políticos que son manejables y hacen esa política de confronto, digo yo, porque se genera un confronto entre el mismo vecino. O sea, claro. O sea, hay organizaciones, ONGs, que responden directamente al PRO. Exactamente. Y, tienen más favoritismos que otras juntas vecinales en el barrio, ¿no es así? Sí, exactamente. Es lo que está pasando en otras villas que no responden a lo que es el gobierno de la ciudad, que sería el PRO. Entonces directamente tienen sus punteros y ahí empieza el confronto. Claro. Es el gran problema de los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, que tienen que pelear contra un oficialismo que es el que maneja los recursos, que es el que tendría que hacerse responsable y hacerse cargo de resolver los conflictos y los problemas de los vecinos, y que no le interesa, que realmente está interesado en otras cosas. En el maquillaje, como se dijo hace muy poquito en la marcha esta en la que estuvimos la semana pasada, en el maquillaje de la ciudad, y que tiene muy poco que ver con los problemas gravísimos que tienen algunos sectores, sobre todo de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la más abandonada. Y otra cosa que llamó mucho la atención cuando uno va y recorre los piletones es la situación con las viviendas, porque dentro de los piletones hay viviendas listas para ser habitadas, pero que todavía no han sido adjudicadas a los vecinos. Exactamente. En este momento están tratando. Hay dos torres que ya están listas para entregar. ¿Y por qué no han sido entregadas? ¿Cuál es la respuesta? Y eso responde a Corporación del Sur y lo que es gobierno de la ciudad, ¿no? Y no tenemos ningún diálogo directamente con esa gente, ¿va? No, o sea, la voluntad de la Junta Vecinal y de la gente del barrio de acercarse, de tratar de hablar con ellos, está. Pero de su parte no tenemos respuesta. Mónica Ruejas es la presidenta de la Junta Vecinal y es que lleva adelante los reclamos de la mayoría de los vecinos que viven en el barrio. Otra cosa que quería decir con respecto a Mónica, que es la presidenta, que en el 2010 hicieron las elecciones. O sea, hubo 10 listas. En las 10 listas estaba el PRO, estaban distintas organizaciones, ¿no? Barrio de Pie. Y Mónica ganó. Y hubo un juez, y la gente fue a votar, y ella fue elegida. O sea que es elegida legítimamente por la mayoría de los vecinos de los piletones. Como es el jefe de gobierno, y bueno, que él no reconoce, o no respeta, o no la quiere, directamente no la quiere reconocer, que es lo que está pasando. Bien. Tenemos un audio de Mónica Ruejas, que es la presidenta justamente de la Junta Vecinal Los Piletones, y esto dice en el audio que trajo la gente de Mundo Villa. Toda la información sobre la realidad en las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. La emergencia sanitaria, y hasta ahora no se dio no se hizo ningún tipo de trabajo, prevención, mantenimiento. Y esto es el lago de la zona sur, sería el pulmón nuestro, en la cual se tendría que definir el gobierno de la ciudad y ponerlo en buenas condiciones, porque hay agua estancada, mosquitos, cucarachas, ratas. Así que la verdad afecta a todos los barrios que vivimos aquí alrededor del lago. No solo los piletones, ¿no?, sino otros barrios más. También se está trabajando con el Centro de Salud 24 y los dirigentes de los barrios por el tema de hacer la campaña de limpieza en todos los barrios. Lo hacemos directamente con las organizaciones, solo nosotros, sin un recurso ni como es destinado por el gobierno de la ciudad. Escuchábamos entonces a Mónica Rueja, presidenta de la Junta Vecinal Los Piletones, hablando sobre la problemática del lago Soldati y los centros de salud, que también es otro tema que tiene el barrio que tampoco termina de resolver de parte del gobierno de la ciudad. Sí, en realidad hay... Mónica tenía un proyecto que está firmado en la legislatura para hacer un centro de salud que está justo al frente de lo que es la cancha de Sacachispa. Bueno, este gobierno lo que hizo fue hacer una incubadora, que lo que más se necesita en este momento es un centro de salud, y estamos peleando con eso también. Tenemos, el más cercano está a 6 cuadras, 7 lo máximo, y no llega a atenderse a todos los vecinos porque ocupa los 4 barrios. Bien. Sí, ¿y sentís que esto tiene que ver también con lo que decíamos, con lo de los favoritismos, quizás? Exactamente. Que, por estar quizás más cerca de algunas políticas del PRO, del gobierno de la ciudad, hay organizaciones que tienen algunos beneficios dentro del barrio que inclusive otros vecinos no tienen, como centros de recreación que están abiertos para ciertas fundaciones y cerrados para los vecinos, o también una sala donde yo pude estar para hacer un informe para este programa, que estaba en condiciones, digamos, no estaba arreglada, no tenía el material necesario y la infraestructura para funcionar, y sí quizás la tenían otros vecinos que respondían a los intereses quizás del macrismo. Sí, el año pasado nosotros pudimos recuperar el centro comunitario que estaba ocupado por 9 familias. Se logró que esa gente se le pueda destinar los departamentos, que entregaron 100, de lo que estábamos hablando hace un ratito, y hay un polideportivo. Que está cerrado la mayoría de las veces para los vecinos, pero abierto para, vamos a decirlo, Margarita Barrientos, que es la fundación que tiene más contacto con el jefe de gobierno y el PRO y los miembros del gobierno porteño. Está abierto y entra los que ellos quieren. Sí. Por ejemplo, el sábado hicimos un partido de fútbol con unos chicos de otro barrio de Barraca. Vinieron a jugar, jugaron media hora. Y ya en ese momento, ya, bueno, chicos, váyanse, que esto hay que pedir permiso, hay que... El candado que está cerrado, el centro deportivo, ese candado, ¿quién tiene la llave? ¿Quién decide cuando se abre y quién no? Y lo manejan directamente de la fundación. Bien. Tenemos otro testimonio, ¿no? Sí. En los audios. A ver, vamos a escucharlo. Toda la información sobre la realidad en las villas de la ciudad en mundovilla.com. Mundo Villa. Tenemos que ir a la salita de allá de Carrillo. Tenemos que ir 5 de la mañana, pero con un riesgo saliendo para poder tener un turno para nuestros hijos. Solamente un turno nos dan por cada chico. Y nosotros tenemos 5 o 3 hijos, hay veces, o 2, que no nos dan el turno así. Nos dan solamente un solo turno, que tenemos que ir a luchar 2 días para poder tenerlo el turno. Tenemos que salir de acá a las 5 o 4 de la mañana para poder tener un turno. Quisiéramos de que nos pongan una salita más cercana, que haya los médicos, que nos traigan, si pudieran, que nos traigan todos los médicos para poder tenerlo, porque los dentistas, hay uno que está aquí en Margarita, pero es solamente para la gente que va al comedor de Margarita, entonces tampoco es dable que ellos hagan eso, nos quiten solamente los médicos para la gente que está ahí, todos necesitamos para los chicos, y los dentistas vienen y no nos atienden a nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de ahí, del comedor Margarita. El testimonio de una vecina confirmando entonces lo que decíamos hace un rato, el favoritismo de ciertas ONGs y digamos, el aislamiento para los vecinos que no concuerdan con esa organización. Como para que sea una idea, la gente está escuchando, ¿cuánta gente vive hoy en día en los piletones? Más o menos estamos hablando de 700 personas. Es más chica que otras villas, ¿no? Pero digamos que es una cantidad de gente suficiente como para que puedan convivir pacíficamente distintas organizaciones, que puedan cada una llevar a cabo su tarea. No es necesario entrar en esta situación de casi conflicto de la que hablaban ustedes hace un rato. No, pero bueno, es parte de esta supuesta nueva política que vino a traer el PRO a la ciudad de Buenos Aires y que no hizo más que trabajar de la forma que se trabajaba desde los años 90 por medio de punteros políticos y bajar los recursos a esa gente que responde directamente al PRO, olvidándose del resto de los vecinos como si no importaran, como si no existieran. Lo que contaba esta señora, esta vecina, es muy grave, digamos. La atención médica está destinada solamente, o estaba, porque en realidad eso, por suerte, ahora ya hace un tiempo se ha podido transformar junto a una agrupación que está participando en el barrio de Los Piletones, la gente de QRS, que es un trabajo voluntariado que están haciendo los chicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Pero bueno, es una locura que vengan profesionales a atender a los vecinos y que solo atiendan a una parte que responde al PRO y al resto no. Claro, ¿y tienen una sala ustedes en una sala médica en el barrio? No, directamente ponemos postas o mesas con sillas en distintos puntos cada 15 días dentro del barrio. ¿Pero cuánto? Al aire libre. ¿A cuánta distancia están del hospital más cercano? Y tenemos 25 cuadras, que es el Piñeiro. A 25 un poco más. Cuadras. Sí. O sea, que está por resolver la situación del lago Soldati, del ex lago aliviador, que es un basural que hace más de 7 años que está así. La situación de las viviendas todavía que no han sido otorgadas a la gente del barrio. Y la situación médica, sobre todo, que es preocupante. Me parece que hay muchísimo por trabajar. Hay demasiado, creo yo. Porque creo que falta que mucho hablamos, ¿no? Decimos de la igualdad, uno lo escucha hablar al ingeniero y dice que está con los que más necesitan, y en este caso no está. Y hace falta que la gente que menos tiene tenga algo básico, como decía Sebastián, la atención médica. Bien. Bueno, gracias por venir, gracias por haber venido hasta acá. Es la primera vez que han estado ustedes hoy aquí, pero como siempre hemos tenido la columna de Mundo Villa. Todos los jueves han estado Sebastián De Ferrari, corresponsal de Mundo Villa, y Emiliano Esteves, miembro de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones de Villa Soldati. Gracias por venir. Bueno, gracias a vos.